Frecuencia interceptada. Iniciando secuencia de conexión. Señal establecida. Iniciando radioactivos. Como siempre, saludos desde Onda Campus, la radiotelevisión de la Universidad de Extremadura, desde la que acabamos de asaltar la frecuencia de tu emisora favorita. Pero no te preocupes, porque nuestro objetivo es que durante los próximos 30 minutos disfrutes de las noticias, entrevistas y propuestas más jóvenes, siempre pegaditas a la mejor música. Por cierto, aún no me he presentado, soy Marcos Casilda y esto es Radioactivos. Radioactivos, como sabes, es el espacio radiofónico del Instituto de la Juventud de Extremadura, perteneciente a la Consejería de los Jóvenes y del Deporte. Y no sería posible con la colaboración de nuestros presentadores estrella, como por ejemplo Fátima Pobes, que hoy no está. Por eso, para que sea posible, ahora sí, Álvaro Baena, muy buenas. Muy buenas, estoy aquí supliendo, no, pero sí intentando rellenar el huequito que ha dejado hoy Fátima, que está mala y esperemos que mejore pronto. Pues lo que tenemos que hacer es desde Radioactivos darle, insuflarle esa fuerza, ese insuflársela desde las ondas que acabamos de asaltar, para ver si la semana que viene pega el salto, pues sí. Y viene conmigo. Que oye, la semana pasada el que faltaste fuiste tú, exactamente. Así que a ver si tomamos nota y venimos los dos juntitos, a ver si la semana que viene me va a tocar a mí. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Bueno, pues vamos con esta sección de noticias en las que, por supuesto, te vamos a traer toda la actualidad que tiene que ver contigo, joven de Extremadura. Y por eso, empezamos con la primera. Bueno, Marco, antes de nada decir que qué ganas tenía yo de volver, que es el primer programa del 2011, ¿eh? Decirlo así queda un poco tonto, pero es verdad. Oye, disculpa, que yo llevo ya dos, ¿eh? Sí, sí. Y este es el tercero. Tú ya vienes veterano. Veterano me suena a mí a cierta bebida alcohólica. También. Bueno, vamos a hablar de noticias. Vamos a empezar con el programa Jóvenes 20 Gym en Almendralejo, que lo mismo a nosotros nos viene un poco bien esto del gym, del gimnasio. Ah, pensaba que hablabas del gym. No, del gym por eso, tonic. Como tú no, hablabas de bebida, no. Si a eso iba. El director general de deporte, Fabián Quesada, ha visitado el gimnasio Atos de Almendralejo, que forma parte del programa Jóvenes 20 Gym, con el que la Consejería de los Jóvenes y del Deporte pretende potenciar la práctica física y deportiva entre los jóvenes con una edad comprendida pues entre los 15 y 20 años. O sea que yo casi que un poco más y me salgo, pero bueno, yo todavía estoy dentro. Ofreciéndoles actividades vinculadas al fitness como una alternativa a los deportes más convencionales. En el caso de Almendralejo, pues más de 80 jóvenes se han acogido a este programa que se desarrolla en el gimnasio Atos y en el Club Deportivo 2007. Yo que sí que me salgo de la edad, pero bueno, te comento que entre las actividades que se ofertan en estos centros deportivos están las de tonificación muscular con supervisión, que se llevan a cabo en la sala de musculación, y las actividades colectivas o individuales de marcado carácter aeróbico, como el step, el ciclo indoor, aeróbic, aerobox. Oye, esto de aerobox a mí que me recuerda a lo de Regreso al Futuro, el patinete este. No, ese era el aeropatín. Que le evitaba. Aerobox es un deporte aeróbico, como acabamos de decir. Bueno, los jóvenes participantes en este programa pueden acudir al gimnasio de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde y los sábados por la mañana con una frecuencia de 3 veces por semana. Para ello, pues deben pagar una cuota, que ya ves tú, 20 euros al mes para los centros acreditados como Centros Jóvenes 20 Gym y de 25 para los Centros Jóvenes 20 Gym Plus. El programa Jóvenes 20 Gym tiene como objetivo impulsar los centros deportivos y gimnasios como referentes para la actividad física entre los jóvenes, coordinar recursos y una garantía de práctica adaptada a los gustos y necesidades de nosotros los jóvenes, instaurar hábitos de vida saludable en la población a través de estas actividades físicas y ofrecer alternativas deportivas para el ocio juvenil, entre otras cuestiones. Pues sí, y cabe destacar la buena acogida que está teniendo este programa, que se puso en marcha en octubre y en el que, pues, hasta el momento están participando más de 400 jóvenes en los distintos centros deportivos de la región. 400, que serían 401 si yo tuviera la edad. Bueno, y seguimos esta vez con nuestros amigos los plantabosques. que tantas veces han aparecido en Radioactivo. Me encanta Planta Bosques. Oh, es que la labor no te creas que es fácil, ¿eh? Yo, mi hermana precisamente estuvo en una jornada de plantación, digamos, de árboles, y vino reventadita la pobre. Pero... Sí, sí, pero te lo pasas fenomenal. Eso sí. Nosotros desde Activos TV pudimos estar en Planta Bosques el año pasado. Y la verdad, una sesión, un día enterito de hermanamiento en el campo, te lo pasas fenomenal, respiras aire puro y sobre todo conoces a gente. Y bueno, eso de echar el lomo y hincar el sacho en la tierra, como decíamos allí, la verdad es que fue súper instructivo y para la gente de ciudad una cosa maravillosa. Pues fíjate, porque tiene bastante éxito. Más de 900 voluntarios participarán este año en la octava edición del programa Planta Bosques, que organiza la Junta de Extremadura y la Asociación Ecologista ADENEX, como ya sabemos, para reforestar el territorio extremeño, y que se llevará a cabo hasta el mes de marzo en la zona de Las Villuercas, Sierra Fría, Las Urdes y Sierra de San Mamed, en Valencia de Alcántara. Sí, la directora general del Instituto de la Juventud, Susana Martín, el director general del Medio Natural, Guillermo Crespo, y el gerente de ADENEX, Francisco Parra, han presentado hoy el programa, que este año, y como novedad, se clausurará con un seminario de voluntariado ambiental que tendrá lugar, no te lo pierdas, en Cuacos de Yuste, del 25 al 27 de marzo. Y bueno, vamos a cambiar un poquito de tercio y de plantar bosques, vamos a escuchar música, como la que estamos escuchando, pero un poquito más clasicona, ¿no? La Orquesta de Extremadura continúa el ciclo de cámara y jóvenes intérpretes en Badajoz, Cáceres, Plasencia y Mérida, los próximos 17, 18 y 19 de febrero, y este ciclo cuenta con el patrocinio de Caja Extremadura. Desde luego, el programa del ciclo de cámara A Badajoz-Cáceres estará a cargo de la agrupación Spanish Percussion Group, el SPG, formado por Esteban Morales, de percusión, Víctor Segura, también de percusión, Paco Cherro, todos de percusión, y Federico Esteve, el bajo. Actuarán el 17 en el Palacio de Congresos de Badajoz y el día 18 en el Complejo Cultural San Francisco, ambos a las 20:30 horas. El programa que se interpretará, que comprendía entre clásicos de autores contemporáneos, estará compuesto por obras de Paul Smadbeck, Chick Corea, Rafael Reina, Rod Weiner, Nevoxa Jovan Silovic, Pizzarola, y que es, por cierto, suena como a un nuevo tipo de pizza. Sí, sí. Piazzola. Y una obra propia de la banda de SPG. Pues sí, el programa del ciclo de la Cámara B, que es Plasencia Mérida, estará a cargo de la agrupación de octeto de violonchelos de la OEX, formado por Alegría Solana, Joaquín Fernández, Enrique Hoyos, José Sancho, Rodrigo García, Susana María Bresobay y Pilar Rueda y Teresa García, de la Orquesta Joven de Extremadura. De violonchelos, octeto de violonchelos. Cuidado, que no son de percusión, eso eran los otros. No, los de percusión ya hay bastantes. Bueno, actuarán el día 18 en el Centro Cultural Las Claras de Plasencia a las 20 horas y el día 19 en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida a las 20:30 horas. El programa que se interpretará estará compuesto por obras de Kirali, Villalobos, Manuel de Falla y Cervelló. Y el precio de la entrada, pues 8 euros. 8 euros tanto para A como para B. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Encuesta Joven. Bueno, se acercan los carnavales, se acercan estas mini vacaciones en las que todos nos disfrazamos de quien querríamos ser o de alguien que no querríamos ser. En fin, ser no nosotros mismos, sino un personaje inventado, o por qué no, también inventado, pero que nosotros nos disfrazamos de él. En fin, la gran pregunta. No te líes. Gran pregunta de hoy en nuestra encuesta es: oye, dínosla tú, Álvaro. Oye, pues podríamos preguntar, por ejemplo, ¿qué disfraz has visto que sea el más extraño, el más original, el más raro que has visto, el más llamativo, ¿no? Que tú te cruces por la calle en carnavales y te sorprendas siendo carnavales. No, sí, es una pasada porque, a ver, yo quiero hacer mención a uno que se llevó un premio porque fue la primera persona en disfrazarse de pantalla de YouTube. O sea, era una ventana de un sistema operativo, era de Windows, ¿vale? Y tenía el agujerito, y claro, iba el hombre con su pedazo de pantallón y él iba dentro y todo, Dios. se ponía a hacerse sus fotos dentro. Pero, ¿Y tú? ¿De qué te has vestido tú así extraño? Yo extraño, de lo más extraño. Del día a día. En serio, me lo preguntas. Sí, sí. Es que no sé si decirlo aquí en antena. Mira, de lo más extraño que yo me he disfrazado ha sido de caramelo Subus. Sí. Pero tú sabes qué es lo peor. Que todas las chicas venían a comerme. Todos me querían quitar el papel este de los Subus. Claro, era claro. Inevitable, porque además, con lo que nos costó a mí y a mis compañeros disfrazarnos de caramelo Subus, porque lo complicado era doblar el caramelo inmensamente gigante. Claro, pero es una tentación. Sí, pues todas las chicas. Oye, pues lo voy a apuntar. Apúntatelo. Bueno, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. De jugador de pro de los calvitos. De preservativo. El traje más raro. De rockero de los 70. En plan con una peluca y rubia. Y después, no sé, unos pantalones de campana rojos con lunares blancos. Un puntazo. Y unos zapatos por ahí. Eso. Yo vi uno que iba de diabético, que iba vestido con una camiseta del Betis y unas bolsas del día. Pues yo he visto un disfraz que era un badén. Cuando se pusieron en la carretera. Y el tío tenía un cartón grande y de vez en cuando se tiraba a la carretera y era un badén. Mira, pues yo vi uno que iba de cubata, que iba con un cubo en la cabeza y con una bata blanca puesta. Era muy gracioso. Pues mi traje más original ha sido el personaje de Shao, porque estaba la cara maquillada de blanco y representa bastante bien el personaje y me gustó bastante. Madre mía, pero ahora, Álvaro, ¿y tú? ¿De qué te has disfrazado tú? A ver, hombre, te tocaba. Esta pregunta algún día. No, yo la verdad es que tampoco soy de disfrazarme de cosas muy raras. Bueno, ¿tú sabes cuáles son los bailadores estos argentinos? Sí. Que van con una especie de cariocas dando golpes en el suelo. Sí, sí, sí. Pues de que eso. Que hace salta chispas y esas cosas. Sí, sí, ¿no? Algo parecido. Pues de eso me he vestido. Lo que pasa es que llegué a mi casa y no sabía ni de qué iba vestido, sino ni quién era directamente. Pero bueno, y el año anterior yo me disfracé, si no recuerdo mal, no sabía la gente de qué me había disfrazado. Prácticamente porque llegué a una tienda de los chinos y cogí como 100 cosas y las junté. Uh-huh. Una bata rosa, unas medias rojas, sí, sí, sí. Un sombrero con una peluca rubia. Sí, sí. ¿Qué más llevabas rojo? No, con las medias estaba ya bastante bien equipado. Y para rematar, unas boas de estas, una fucsia y otra verde pistacho. Era la chacha hortera. Madre mía. Con guantes de cocina. Desde luego, una cosa que a mí me encanta es el buen rollo que se genera en los carnavales. A mí me pasó que un año, mis amigos y yo, nos dio como la moda de disfrazarnos de vikingos. Y entre mis amigos yo soy el más bajito del grupo. Y encargué que me compraran el disfraz a mí. Y bueno, los cuernos que me compraron a mí por aquellos ser el más pequeño eran titánicos, eran enormes. Oye, pues si te llueve, pues mira. Sí, sí, no, sí, servían de paraguas. Pero lo curioso es que yendo de camino a quedar con los amigos y tal, era un vikingo con unos cuernos más altos que yo de grande. Y me encontré con un grupo de 50 toreros. Pues tú imagínate el cachondeo, yo con mi bata de marrón, con la capa, con los patucos esos que parecen botas y los cuernos. Y todos esperándote a Porta Gayola. Madre mía, Verónica era poco lo que me hicieron allí, menos mal que eché a correr, porque me querían empitonar y no precisamente me querían poner la banderilla. Mejor eso. Que sí, sí, el que iba a empitonar les iba a ser yo. I said, are you gonna be my girl? Radioactivos, Onda Campus. Bueno, vamos a hacer un pequeño parón para escuchar algo de música y además música de los grupos extremeños, de grupos jóvenes extremeños que se alojan en la página web de Mel Radio, que hace poco nos hemos enterado de que podemos tomar la música de ahí. Oye, por nosotros genial y sobre todo por los grupos también que se pueden dar a conocer. Por ejemplo, este es el grupo Rain y esta es su canción Por Ti Daría, del álbum 5 de enero y que se puede descargar además en su página web. Y además, si quieres convertir tu sueño en realidad, los chicos de Rain pronto van a sacar su primer disco completo. Además, puedes descargarte muchísimas de sus canciones de su propia página web, búscalos en Google. Puedes hacer tu sueño en realidad como ellos, acaba de diciendo, gracias a los espacios para la convivencia y la ciudadanía joven y también gracias a los espacios para la creatividad joven que pone a tu disposición el Instituto de la Juventud de Extremadura, que son sitios pues donde podrás utilizar instrumentos, podrás tener unos técnicos que te ayudarán a hacer Ya te digo, tu sueño musical, una realidad. Sé que nada cambiará cantando una canción. Sé que nada te hará cambiar de opinión. Ahora es demasiado tarde, me explica tu corazón. Ahora tus ojos dicen que se acabó la función. Y ya no puedo aguantar por ti. Noticias curiosas. A mí esta sección me encanta, pero a la vez me da miedo. Noticias curiosas, noticias reales recopiladas a lo largo del mundo mundial y que han ocurrido en los últimos días y que desde luego son inverosímiles, pero como acabo de decirte, fíjate de nosotros porque son totalmente veraces, ¿verdad, Álvaro? Y tan veraces, y tan veraces, y tan increíbles. Pero bueno, digamos que las noticias que traemos hoy, a pesar de que son increíbles, ya casi que nos estamos acostumbrando con las noticias curiosas a cosas que realmente... Son tantas. Sí, sí. No, pero... Son tantas. A ver qué te parece a ti esto, porque yo sé que a ti te gusta mucho la tecnología, que somos un poco geek, ¿no? Como sí, se dice. Sí, geek. Aunque tú a mí me acusas de otaku. ¿Qué pasa? Porque me sé un par de palabras en japonés, como los del hormiguero, lo de shishi, el shushu, el... Y Kagasawa. Y Yamakasi, cosas así. Bueno, te voy a contar porque yo la verdad es que me encantaría ser gato para la ocasión. Te voy a Neko contar. En japonés. Meko, Neko. Es verdad, cierto. El juego este, que era un icono y te salía un gato en el escritorio, iba corriendo detrás del ratón. Neko 95 se llamaba, de Windows 95. No sé si tú lo conocías. Yo eso no, ahí ya no llegué. Yo me quedé en MS-DOS. MS-DOS, qué grande. Bueno, pues para que veas cómo han cambiado las cosas, del MS-DOS a lo nuevo, una empresa desarrolló juegos para el iPad, este iPhone gigantesco. Ajá. Especialmente para gatos, pero los tigres también lo juegan, por cierto, o sea que tampoco hay discriminación. Bueno, para sí, los pero humanos, se supone que la pantalla debe ser a prueba de arañazos, Eso es lo que he pensado yo. Bueno, te voy a seguir contando. La primera aplicación del iPad para gatos es un furor. Es que, por más que nos pese, es así. Es una fiebre dentro de la comunidad de amantes de gatos y de los gatos. Y fueron descargados miles de veces de iTunes. Que supongo que no por los gatos, sino por sus dueños. Sí, sí, sí, desde luego. Que digo yo que también hay que tener su carterita bien ancha para coger un iPad y decirle al gato: toma, ponte a jugar con él y déjame en paz, que eres un pesado. Pero bueno, el juego básicamente se trata de un ratón o alguna otra cosa, es como un bichillo dentro de la pantalla. Sí. Y cruza velozmente la pantalla, va de un lado a otro y el gato, oye, el gato se da cuenta y se fija y va por él. También hay otro juego que lo he estado viendo en un vídeo del YouTube que es como una especie de puntero láser. Ajá. Y el gato va detrás de él, pero como loco, o sea, es que le pega unos viajes a la pantalla que más de uno ha dicho, lo venderán con un protector de silicona o algo de la pantalla, sí, porque sí. ¿Y la cómo, puede hacer polvo? ¿Y cómo lo puedo buscar para ver yo el vídeo? Pues en YouTube, de hecho hay un vídeo que se llama Oh My God, OMG Cat. Oh My Cat, Oh My God. No, Oh My God Cat. Ah, Oh My God Cat. Y sale la reacción del gato al ver el juego. Se queda boquiabierto, es un gato por ahí que está también siendo un furor en la página web. Alucinante. Pero bueno, el caso es que en el vídeo que te digo también sale un perro y al perro le ponen el iPad y el perro... Pasa del tema. El perro pasa del tema de una manera increíble. Pero el gato se le ve bastante concentrado. O sea, pero dices que también juegan leones. Sí, sí. Lo que pasa es que los leones se está pensando en un iPad de 3 metros por uno pero, de alto. Pregunto yo, ¿Jesulín le pondrá este jueguecito del iPad a Currupipi, que es el tigre que tenía Jesulín? Esperemos para que lo tenga entretenido, no vaya a ser que cualquiera que pase por al lado de la finca. Yo me acuerdo cuando Jesulín lo llamaba Currupipi y venía el tigre, madre mía. Y Jesulín que tenía un viper sin carnet de conducir. Sin carnet de conducir, sí señor. Sale aquí, enténtelo. Y a lo que me refería, con que allá hay cosas con las que estamos un poco, digamos, acostumbrados, ya desensibilizados. Oye, es que el titular es impresionante, quieras que no, pero a ver, una niña que cayó del décimo piso y se salvó. Era china, ¿no? Oye, es que parece que te las ves venir, ¿eh? ¿Sí, sí o no? Sí, sí. No me digas. Te lo juro. Es alucinante, mira. El otro día... ¿Qué pasa con los balcones de China? Es estadística. Me lo comentó un profesor de la Universidad de Extremadura, es físico el hombre, y decía, la estadística existe. Claro, es normal. Con la cantidad de chinos que hay, es normal que haya más casos de chinos. No, es que si se caen 28 mil millones de chinos de un décimo piso, alguno se salvará. También es verdad. Estadística. Porque ese, aquí no vamos a dar la noticia del que se cayó y se murió. Esa será una noticia normal y corriente. Sí. Bueno, pues te cuento. Ye Shisu, una niña de 5 años de la localidad china de Chongqing. De Chongqing, yo estuve en Chongqing. Ah, bueno, pues mira, lo mismo la conoce. No. No lo creo, pero Chongqing, ojo, que hay que decir que es el término municipal más grande del mundo, porque todos sabemos que la ciudad más grande del mundo es México. Pero México DF. Efectivamente, pero el término municipal más grande, más extenso del mundo mundial es Chongqing. Bueno, pues fíjate, de este término municipal tan grande se cayó esta chica, esta niña de 5 años, de una caída libre de 30 metros del apartamento y solo sufrió rasguños y moratones. O sea, es solamente increíble. Sí, hombre, tuvo la suerte de que cayó sobre el techo de un puesto callejero, sobre el toldo, ¿no? Claro. Y bueno, dice Yang, un vendedor ambulante que la vio caer y pensó que se trataba de una muñeca. Dice, me di cuenta de que era una niña cuando alguien gritó que un chico se había caído de la ventana. Alucinante. Dice que tras escuchar el terrible estruendo sobre el techo de digamos la tienda, dice, pensamos que era imposible que alguien hubiera sobrevivido a ese golpe, pero fíjate que hasta la niña se acercó al borde del toldo para que la bajaran. Hombre, estaba llorando, obviamente, pero ten cuidado que son 30 metros de caída, ¿eh? Ahora me lo explico. Y te he dejado lo mejor para el final, porque yo no sé si a ti se te da bien lo de bailar. Bueno, pero hay gente que dice, yo soy más de barra. Tienes dos pies izquierdos, ¿no? Sí, sí. Tienes dos pies izquierdos. Bueno, este señor quizá no le haga tanta gracia a la broma de tienes dos pies izquierdos. Porque los tiene. Porque, bueno, te voy a contar. En este caso al contrario, pero bueno, le injertaron el pie izquierdo en la pierna derecha. No me digas. Pero no en plan Lego, en plan, uy, nos hemos equivocado. No, no. Tuvo un propósito. Mayun, que es de aquí de Galicia. Mayun es chino, como siempre. De 36 años, perdió su pie cuando cayó en una mezcladora de cemento mientras trabajaba en la construcción de un edificio en la localidad china de Shenzhou. Ajá, sí. Ahí no he estado yo. Ahí no he estado. Ahí me he salvado. Fue llevado de urgencia al hospital, pero su pie amputado no podía ser adherido a la pierna correspondiente porque estaba demasiado maltrecha. Así que se la colocaron junto a su otro pie. Y dice que, bueno, el doctor Song Wenchao, son como canción en inglés, ¿eh? Song Wenchao. Sí, sí. La herida estaba muy contaminada, así que tuvimos que retirar 2 centímetros de músculo y hueso de la pierna izquierda. Para salvarlo, tuvimos que colocarlo en la pierna derecha. Y bueno, mientras está alojado en su otra pierna, el pie se puede ir recuperando. Es una forma de mantenerlo vivo, ¿no? De que no se... No se pudra, eso, evidentemente. Pero ojo, que es que no sé si es del todo cierto lo que voy a decir. Creo que sí. Esa técnica la inventó un doctor español. Sí, sí. Que llamado el Doctor Milagro, creo que cierto. Lo llaman así. Y bueno, lo que hizo fue una técnica muy parecida. Le injertó un brazo de un señor que había tenido un accidente, se lo cortó. Se lo injertó en la pierna. Le injertó el brazo en la pierna. Y luego se lo pudo volver a reponer. Salió en la televisión eso, ¿verdad? Evidentemente, sí. Cuando, si no me equivoco, cuando realizó aquella operación a este chico que tenía la cara tan mal formada. Sí, sí. Y se la pudo reparar y se la pudo, bueno, más o menos devolverle un poco el estado original de su cara por aquella enfermedad degenerativa que tenía que hacía que le salían como tumores a lo largo de su faz. Y a raíz de eso era cuando sacaron todos los casos que había llevado este doctor. Fue el primero. Fue alucinante. El primero tan sonado. Porque... Y el primero en poder rascarse el tobillo sin agacharse. Sí, señor. Oye, podría rascarse el culo incluso. No, bueno, dicen que este hombre que con suerte en 4 meses podrá estar andando. Alucinante. De momento a pata coja. La maravilla de la técnica. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Oye, Álvaro, ¿tú quieres que pongamos música de la buena? Oye, pues yo por mí encantado. ¿De la buena, buena? De la buena. Pues venga, vamos allá. Lanzo mi cabeza al mar para ti hasta que muera. que jamás llamaba antes de entrar. El silencio duda y no me deja ver. Pero cuando miro tú ya no estás. Cuando miro tú ya no estás. Pero cuando miro tú ya no estás. Cuando miro tú ya no estás. Ya veo yo lo que tú querías decir con música de la buena. Y precisamente este es Icarus Crash, un grupo también extremeño, formado por jóvenes extremeños que pertenecen a esa página web que habíamos dicho antes, Mel Radio, Música Extremeña Libre. Y esta es su canción, Ya Vi Ya. Y la verdad es que yo no sé si tú te acuerdas del grupo este, Vetusta Morla. No, la verdad es que no lo recuerdo. Me recuerda a mí a este grupo porque el tío tiene una voz muy, muy personal. Sí, muy personal. Muy identificable. Sí, sí, la verdad es que me ha sorprendido mucho este grupo. Vamos a escuchar la canción porque la verdad es que está genial. ¡Ánimo! Porque cuando miro tú ya no estás. Pero cuando miro tú ya no estás. Cuando miro tú ya no estás. Porque cuando miro tú ya no estás. Onda Campus, tu radio universitaria. Vamos allá con las propuestas para el fin de semana. Me encanta esta música, le dan a uno ganas de salir fuera. Y eso que hace mal tiempo, pero bueno, parece que poco a poco se van a ir despejando las temperaturas para que tengamos un fin de semana fenomenal y puedas aprovecharlos, porque en Radioactivos no nos gusta que te quedes a palanca en casa. Y por eso tenemos propuestas para todo tipo de gustos. Bueno, pues también hay que despejar esas dudas de estar en casa y decir, ay, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Bueno, pues nosotros de momento te vamos a decir las propuestas que tienes a disposición para que salgas de casa, que si hay mal tiempo da igual, hay paraguas. Y para empezar, pues hemos hablado antes de Planta Bosque, de su octava edición. Oye, que si te vas al Planta Bosque, llévate chubasquero, ¿eh? Y el gustazo que da en el campo, estar en el campo y escuchar esa lluvia y sentir la humedad del campo. Ay, a mí me encanta. Sí, sí, del campo. cuéntanos, ¿cómo me apunto a Planta Bosques? No me enredes. Planta Bosques, pues tenemos del 18 al 20 de febrero en Valencia Alcántara, en Sierra Fría, y del 25 al 27 de febrero en Pino Franqueado, en Las Urdes. Y como siempre, pues la octava edición del programa Planta Bosques es junto con la Junta de Extremadura y Adenex. Y precisamente Adenex tiene un teléfono que hay que llamar en horario de mañana por si te quieres inscribir, y es el 924-387189. Repito, por si acaso se te ha escapado el boli, 924-387189. Además, yo que soy más de ocio electrónico, me parece que me voy a pasar por el FJ de Olivenza, porque en colaboración con el ayuntamiento de este municipio se va a organizar la tercera edición del campeonato Pro Evolution Soccer 2011. Amigo, que claro. Me va a mí lo del Pro, porque en el que puedes participar todos los jóvenes de la comarca con de 12 años o más. Los equipos, menos mal, ¿eh? Sí, yo que tengo 25 ya me puedo apuntar. Los equipos estarán formados por parejas y deberán realizar la inscripción. Oye, vente conmigo, ¿no, Álvaro? Yo la verdad es que soy más de coches, pero yo estoy muy loco, yo me apunto. Eso da igual, eso le echamos un Pro y luego si acaso... Yo me pongo de portero. Le echamos un Gran Turismo. En fin, mira, tienes que acompañar fotocopia del DNI para que podamos hacer la inscripción, ¿vale? Ah, en el FJ de Olivenza tienes hasta el día 12 de febrero, día 16, 17 y 18 de febrero, a partir de las 5 será este pedazo de campeonato. Estupendo. Bueno, pues yo te voy a hablar ahora un poquito, porque es que como yo soy tan melómano, que a mí me gustan mucho los juegos, pero es que también me gusta muchísimo la música. Entonces, pues ahí vamos con un concierto de música Lex Metal en el SJ de Olivenza. ¿Qué día? Pues el 19 de febrero, que por cierto es el santo, es Beato Álvaro de Córdoba, por si me queréis felicitar. Por si te quiero felicitar, ¿no? Bueno, y Lex es una joven agrupación musical formada en Cáceres en el año 2010, o sea, hace poquito. Pero su música, pues, es una fusión de todo tipo de estilos metaleros. Se puede definir como groove metal potente, con guiños al metal progresivo e incluso al post metal. O sea, que es que vamos, una caña que nos van a dar increíble. Pero bueno, que no se olviden, el FJ de Olivenza el día 19 de febrero. Y si quieres más cosas, mira, la asociación La Zambrona de Alburquerque presenta esta obra que a través de la poesía de Ada Sala, la obra es A raíz de Ada Sala, eso, ¿vale? Que yo pensé que era lo de La Zambrona. No, esa es la asociación. Y quiere reflejar esta obra, la de A raíz, las distintas formas de entender el amor, de juventud, de amistad y las diferentes relaciones de amor a través de un ejercicio de expresión corporal donde los sentimientos están muy presentes en todo el desarrollo de la acción. Y tú dirás, ¿dónde puedo ir ver yo esta obra de teatro A raíz de Ada Salas? Pues mira, lo tienes muy fácil. Es el día 18 de febrero a las 18:00 horas en el Espacio para la Creación Joven de Arroyo de la Luz. Radioactivos, Onda Campus. A ver, Álvaro, está sonando un coche por ahí pitando en el estudio 5 de Onda Campus. Espero que no sea el mío. No habrás aparcado mal el coche, que tú eres más de coche. Yo lo he dejado de lado, de un costado. Sí, sí, mira. Porque le quería ver, digamos, que cómo tenía los bajos del coche. Con lo que te gusta a ti tener todo bien programadito y todo bien ordenadito. Date mira, cuenta, los papelitos, claro. Así este señor que lo lleva todo súper bien ordenado, súper bien escrito, a mí me pasa el guión este... Y me pongo a decir cosas que... Vamos a ver, hombre. ¿Cómo me pones... No me pones aquí el título de la obra? En fin, tenemos que echarle... Yo dejo lugar a la imaginación, que es muy potente. Sí, sí, como la obra de teatro muy recomendable, por cierto, de Ada Salas, la de A raíz. He tenido la oportunidad de ver un ensayo y la verdad es muy, muy, muy que recomendable. Por cierto, como recomendables son las páginas web con las que elaboramos toda la información de Radioactivos. Iniciando historial... juventudextremadura.com, espaciosparalacreacionjoven.net, redaccionjoven.com, micuartoplan.es, ondacampus.es. Un placer, Álvaro, tío, que la semana que viene volvemos. Un placerazo volver. Hasta la semana que viene. Sí, sí. Adiós, hombre, adiós. Iniciando secuencia de apagado. Devolviendo frecuencia. Conexión terminada.